Bueno, en Bolivia hay un proceso político de cambio importante, que si bien tiene una memoria larga de 500 años de resistencia, para nosotras tuvo momentos fundantes, digamos, como fueron la masacre del gas. Estuvimos ahí en la resistencia, en las calles, y ahí entendimos que había algo más que solo el capitalismo, solo el neoliberalismo, solo el colonialismo, que tenía que ver con nuestros cuerpos, con cómo se decide sobre nuestros cuerpos, con cómo estábamos sometidas y subordinadas, ¿no? Y ahí la palabra que encontramos era feminismo y empezamos a llamarnos feministas, igual con mucho cuestionamiento de las organizaciones sociales, ¿no? De que el feminismo es blanco, colonial, académico. Entonces hicimos lo que nosotras llamamos un proceso de descolonización del feminismo. Planteamos un feminismo comunitario, es decir, que plantea la comunidad, ¿no? No apostamos por los estados ni siquiera plurinacionales, como es el caso de Bolivia, sino por la comunidad como forma de organización, de autoorganización, por la comunidad de comunidades y después feminismo comunitario antipatriarcal, por si acaso se nos olvide, porque a veces una está en la lucha y se le olvida que es contra el patriarcado, y entonces somos feminismo comunitario antipatriarcal.